Si te apetece iniciarte en el teatro, ahora puedes hacerlo en la compañía La Peonza. Solo hace falta ganas y estar empadronado en Cuarte de Huerva. Más información en el teléfono 976 50 48 99.